Futura Digital tiene todos los éxitos que tú quieres escuchar. Tus artistas favoritos están aquí. Escúchanos en la web. Escúchanos en la web www.grupounirradio.com y disfruta de éxitos las 24 horas desde cualquier parte del mundo. Ahora somos grupounirradio.com. Ingresa a nuestro sitio web, explora y descarga nuestra nueva app ya actualizada y disfruta de nuestra programación en noticias, entretenimiento, música, series y mucho más. Descarga nuestra app Uniradio y mantente actualizado con nosotros. I'm not afraid to die.

decirte que son mis palabras el último adiós. El último adiós. Catacamas, la música se escucha mejor por la radio siempre joven. Estéreo Futura Digital, con la programación perfecta para ti. FM, todo el día. Hoy he vuelto a escuchar al silencio gritar tu nombre, y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder. Poder entender.